es cumbia sabrosa, dicen los sanjacinteros. Esta sí es cumbia sabrosa, esta que inventó Landero, que bailamos en la costa, esta que inventó Landero, que bailamos en la costa. Cualquiera se le enseña, esta nadie me la tacha, a cualquiera.